Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y en los últimos días mucho hemos hablado de la frontera con Brasil, de la situación planteada con el ingreso de obreros que vinieron a trabajar a 33. Esto deriva en algunos casos que aparecen allí de gente afectada por el COVID-19 en el departamento limareño, y esto genera, sí, por supuesto, preocupación, no solamente en 33, sino en todo el país. Para saber de primera mano cómo se ha ido desarrollando este acontecimiento y qué podemos esperar de cara al futuro, estamos en comunicación con quien es el director departamental de salud en el departamento de 33, el doctor Quintín Olano. ¿Cómo estás, Quintín? Buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Los tomó de sorpresa? Bueno, no, de sorpresa no. Nosotros, en el caso del contingente de brasileños, sabíamos de antes que venían, de manera que tuvimos tiempo de agregar a lo que es la normativa nacional, que significa notificar al ingreso de cada ciudadano que llega de un país como Brasil, que tiene coronavirus, el cumplimiento de la correspondiente cuarentena, pero en conocimiento de que venía un contingente importante, pudimos acordar con la empresa que esta empresa tuviera un sistema para acercarle los víveres, los alimentos, tener antes de la llegada de este contingente de brasileños los nombres, los documentos, los teléfonos, los domicilios en donde iban a estar, y evitar que vinieran en ómnibus de línea desde la frontera, sino que se pudieran fletar unidades especialmente desinfectadas con los debidos cuidados para que vinieran desde la frontera directo a 33 y minimizar hasta donde es posible, ¿no?, la posibilidad de contagio de gente que viene de un país donde hay coronavirus y que podrían haber casos positivos, como efectivamente después se comprobó. Al llegar a 33 se realizaron hisopados, aparecieron 4 positivos. A la semana se realizaron nuevos hisopados y aparecieron 7 positivos más, o sea que habían 7 personas que ya traían la enfermedad, pero que estaban en ese famoso periodo de ventana en el cual tenés la enfermedad, pero el test te sigue dando negativo. Y bueno, quedaron todos en cuarentena. En el día de ayer, recién hubo 38 brasileños que, tras haber cursado la cuarentena y haber sido negativos en 2 test y no haber tenido contacto con ninguno de los segundos 7 positivos ni de los primeros 4 positivos, bueno, como decía, pueden abandonar la cuarentena. Los demás siguen en cuarentena y, bueno, la abandonarán cuando se realicen los test correspondientes a la semana de anterior, siempre y cuando estos sean negativos. Son obreros que hasta el momento no se han reintegrado a trabajar en la obra en la que están trabajando, y que son una población de alguna manera delimitada, que es relativamente más fácil de controlar, y donde pudimos tomar algunas medidas de prevención que nos ayudaron a mantener esto dentro de esa población y que no se nos fuera al resto de la población de 33. Después tenemos otro caso positivo, que es de un chofer de una empresa de transporte, que no tiene vínculo epidemiológico con este contingente de brasileños. O sea, si bien trabaja para la misma planta, estos brasileños no han entrado a trabajar, no condujo ninguno de los ómnibus que trajeron los brasileños, ni condujo ómnibus de línea que pudiera haberse contagiado en otro departamento COVID positivo, pero bueno, también tiene así unos 60 contactos, 30 de los cuales son trabajadores que han transportado y que estamos siguiendo uno a uno. Y en la noche de ayer nos enteramos de 12 personas más, 3 que son parte del contingente de brasileños, ya que ellos no nos preocupan mucho, pero 9 que no tienen nada que ver con este contingente, que ingresaron de manera unitaria desde Brasil y que radicaron domicilio en 33, y que, bueno, hemos notificado al jefe de policía, que ha estado ayudándonos todo este tiempo en esta tarea, para que se ponga en contacto con estos ciudadanos y les reafirme la importancia de que mantengan la cuarentena, ¿no? Entendí bien, el hisopado de los primeros integrantes del contingente lo hicieron en 33. Exacto. ¿Y en la frontera solamente se le tomó la temperatura? En la frontera hubo un procedimiento que yo no te lo sabría detallar porque estuvo a cargo de otra dirección de salud, que es la de Cerro Largo, y de la gente de migraciones y aduana, pero que sí consistió, sí, básicamente en la gestión de precauciones y control de temperaturas, etcétera, ¿no? Doctor, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Buen día. Lo que me deja la duda para arrancar un poco al revés es, ¿hicieron la trazabilidad, se hizo la trazabilidad del conductor del ómnibus? Porque desde hace dos días lo estoy escuchando, todo ese halo como de misterio, ¿no? No sería el de dónde se puede haber contagiado. ¿Se hizo la trazabilidad? Porque si no estuvo en contacto con unos ni con otros, ¿un caso aislado? Mire, hay una cosa que usted se dará cuenta, igual que yo, sí. El chofer de ómnibus, alguien lo contagió, ¿verdad? Ajá. No fue contagiado por ninguno de los brasileños de este contingente porque no tuvo absolutamente ningún contacto. Tampoco manejó ómnibus de línea, o sea, no fue a otros departamentos que son COVID positivos, ¿no? Uh-huh. Cuando transporta esta veintena de obreros, transporta 20 y vuelta, hubo solo un día que transportó 10 más por X razón, ese ómnibus se desinfecta antes y después, cumple con los protocolos acordados por el SUNCA y más. Se toma la temperatura antes, el chofer conduce de tapabocas, tiene una mampara, usa guantes. Los obreros que transporta también van con tapabocas, van de uno por fila. Digamos que ahí el riesgo de contagio es un riesgo menor. Pero esos trabajadores, los hay de 33, de Maldonado, ahí es el departamento de ustedes, de Montevideo, de Río Negro, de Artigas, de Salto. O sea que muchos de esos trabajadores pertenecen a departamentos donde el COVID estaba presente, pero además hay una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, 33 llegan cientos de personas todos los días de adentro del Uruguay, de otros departamentos que tienen COVID positivo y que no estaban en cero como nosotros, los choferes de los ómnibus, los guardas, la gente de 33, que son obreros que llevan ganado a frigorífico y vuelven, que llevan leña a puerto y vuelven, los mismos 33inos que viajan a otros departamentos por X razones, y que cualquiera de ellos pudo haber sido quien contagió a este chofer. Nosotros hemos seguido exhaustivamente todos los contactos de este chofer y no hemos podido dar con ninguno que sea positivo. Esta treintena de obreros que él transportó están todos en cuarentena y van a ser hisopados a la semana del último contacto, ¿verdad? O sea, sobre el fin de semana van a ser hisopados todos. Nosotros hemos estado en contacto con los otros 18 directores departamentales de salud, hemos pasado la información, que es confidencial, pero que cuando hay una situación de salud pública de manera confidencial se puede transportar a los demás directores de salud, para que estén en contacto con estos obreros, con los prestadores que atienden a estos obreros en sus respectivos departamentos y puedan hacer el seguimiento de ellos. No sabemos si ahí nos va a aparecer algún positivo. Entre los contactos que el chofer tiene en 33 hay una treintena de personas. Los 11 más cercanos fueron hisopados al otro día, ya tenemos los resultados negativos, pero pueden estar en el periodo de ventana y van a ser hisopados a la semana nuevamente, como van a ser hisopados a la semana otras personas que están en cuarentena por este motivo y que tuvieron algún tipo de contacto con este trabajador del transporte. Doctor, en el caso de los trabajadores brasileños concretamente, ¿cuándo se les hizo el hisopado y cuándo se conocieron los resultados? Y si ustedes, las autoridades, me refiero, en 33 tienen la garantía que llegaron y cumplieron a rajatabla la cuarentena. Miren, estamos hablando de seres humanos, de manera que nosotros, empiezo por lo último, nosotros tuvimos noticia por algunos ciudadanos que nos informaron de que habían visto brasileños en un comercio, acá o allá, y esa información, o a veces por las redes, ¿no? ¿Qué? Esa información podrá ser cierta o no podrá ser cierta, porque además en 33 habían otros trabajadores brasileños de la misma planta, 32, que nunca se fueron a Brasil. O sea que cuando se quedó en emergencia sanitaria no salieron del país y tienen la misma posibilidad de tener coronavirus como cualquier uruguayo. Esos 32 brasileños, naturalmente, viven en 33, que es una ciudad pequeña. La gente de esta altura escucha a quien hablando en portugués y se le ponen los pelos de punta. La verdad que toda esa información que nosotros fuimos recibiendo, que no la contratamos con nuestros propios ojos, alguna podrá ser certera y otra no. Pero toda esa información se la trasladamos al jefe de policía, porque, bueno, nos parece que en una situación tan delicada no podemos subestimar ningún tipo de información que, de ser cierta, pueda significar un perjuicio para la salud de los habitantes del departamento. Así que todo eso fue trasladado a la estatua de policía y está en etapa de investigación para verificar si realmente hubo alguna situación de violación de cuarentena, ¿no? O sea que no ha habido... ¿Me preguntabas qué era? Uh-huh. No. Básicamente los hisopados, ¿cuándo se los hicieron? Y si en ese interín entre que le hacen el hisopado y se conoce el resultado, que no es inmediato, si se sabía que habían andado en alguna parte o habían respetado la cuarentena, ¿no? Porque da la sensación de que los protocolos que se aplicaron en otros casos y en otros puntos del país, en este caso nada, entraron dos ómnibus, yo vi por televisión el procedimiento que hicieron, arrancaron para 33, cero corredor sanitario. Y ahí está el resultado. Ustedes se encuentran con 12 casos, ¿no? 11 de estos trabajadores. Mire, la norma establece que un ciudadano uruguayo o extranjero que esté radicado en el país, que tenga radicación, puede ingresar por la frontera. Claro. Estos brasileños tienen documento uruguayo, están en el FONASA, aportan al BPS, son trabajadores uruguayos, tienen domicilio radicado en Uruguay, o sea que pueden entrar al Uruguay. Igual que usted, que me imagino que debe ser uruguayo. El protocolo, la normativa lo que dice es que el ingreso debe ser notificado de que tiene que guardar cuarentena y denunciar un domicilio donde la va a guardar. Punto. No dice en qué tiene que ir, si va a ir en bicicleta o en ómnibus o en qué va a ir. Cuando llegan uruguayos repatriados, que han habido varios operativos, se bajan en el aeropuerto de Carrasco, cumpliendo con esta normativa, son informados de la cuarentena que tienen que guardar. No va ninguno de ellos con un policía en el auto, ni son llevados por un patrullero, ni se les pone una guardia en la puerta. De manera que nosotros fuimos mucho más allá de lo que la normativa actual exige, en conocimiento de que era un contingente importante, y e hicimos todas las cosas que estuvo a nuestro alcance y que nos pareció que podían aportar a que el riesgo se minimizara. Cumplimos con la normativa y más. Usted puede verlo desde un lugar y decir, menos mal que esta gente hizo todo este procedimiento y ahora tiene un mejor control, claro. O puede mirarlo del otro lado y decir se les escapó la tortuga. Lo cierto es que se actuó con mucha responsabilidad, porque ninguno de estos brasileños tenía obligación de venir en ese ómnibus, porque por eso el candidato nos ha dicho, mire, venimos en lo que se nos antoje, porque lo que tenemos que hacer es cumplir la cuarentena, ir al domicilio que declaramos, no tenemos por qué ir en un ómnibus que usted nos puso, ¿verdad? Una vez llegado a 33, donde la directiva era entregarlos cada cual en su domicilio, eso fue en la madrugada, al día se comenzaron a hacer los hisopados. Hicieron en el corto del día, era un operativo que duró muchísimas horas, porque hacer un hisopado lleva su tiempo, no solamente es poner el cotonete, sino que vestirse, desvestirse, usar equipos de protección y con determinado procedimiento para, si hay alguno positivo, no irlo pegando de uno para los otros 90, ¿verdad? Entonces creo que actuamos con mucha responsabilidad. La empresa colaboró en todo momento. Ninguna norma dice que al llegar al país alguien tenga que hacerse un hisopado. Viaje usted al exterior, vuelve y te va a ver que nadie vaya a su casa hacer un hisopado. La empresa además acordó con nosotros igual hacer hisopado al ingreso a todos los trabajadores que ingresaron, más allá de que no hay ninguna norma que lo exija, hacerle hisopados a todos al llegar y hacerle hisopados a todos a la semana. Fueron todas medidas extra lo exigido, que se fue tomando de común acuerdo con los trabajadores y con la empresa y con las autoridades sanitarias del departamento. De manera que yo creo que todo el mundo hizo lo humanamente posible. Fue un procedimiento que nos ha permitido tener un control sobre este contingente hasta donde es humanamente posible, ¿no? Quintín, ¿cómo es la realidad social allí? ¿Cómo los vecinos de 33 procesan toda esta situación? ¿Hay temor? Absolutamente que lo hay. Hay una gran preocupación, la misma que tenemos nosotros. Si yo no estuviera preocupado, sería un absoluto irresponsable. Estamos muy preocupados. Estamos preocupados por la situación de este contingente, pero mucho más preocupados por la situación de otros mecanismos de llegada del coronavirus a 33, como es el caso de este chofer. Solo este chofer tiene 60 contactos. Y los 91 brasileños son 91, los tengo ahí. En campaña diríamos, alguien lo puede tomar a mal, pero en expresión gauchesca, lo tenemos en el piquete de los avichados, tenemos ahí al lado de las casas y los controlamos. Y la policía, además de que la empresa puso una empresa privada para de seguridad para establecer el control, que factura de policía con los recaudos y las medidas de protección, ha realizado constantemente una ronda para verificar que en cada casa donde lo declaró estén los brasileños, que están en casas de a dos y de a tres, o son muchas casas, ¿no? para verificar constantemente, les pasan lista de que estén todos en su lugar, y en ningún momento de estos procedimientos se constató que faltara a algún trabajador de estos del lugar donde había declarado que iba a guardar su cuarentena. Reitero que independientemente de esto, nosotros cada vez que nos enteramos de algún rumor de este tipo, que podrá ser cierto o no, lo notificamos y lo comunicamos para que se investigue como corresponde, ¿no? El mundo vive una situación muy delicada. Hay que actuar con mucha responsabilidad y hay que exigir a cada uno cumplimiento de la responsabilidad. Bien, gracias por esta conversación y saludo para toda la gente de 73. Muy amable. Hola, se nos cortó justito. Justo se nos cortó, ¿no? Se nos cortó ahí. La conversación era con el director departamental de salud del departamento de 33, el doctor José Quintino Lano. Frecuencia abierta.